quien me dijo que me amaba, que yo era la persona de tu vida. Traías una espina del pasado y yo le puse fin a tus heridas. Hiciste lo posible por buscarme y ahora que te amo, te alejas y me esquivas. Yo no estoy improvisando que te amo, sé que te necesito, eres parte de mi vida. Amnésica, si no recuerdas cuánto es que te amo yo, yo te enseñé a pronunciar la palabra amor. Hipócrita, yo te enseñé que tenías un corazón. Amnésica, si no recuerdas cuánto es que te amo yo, yo te enseñé a pronunciar la palabra amor. Hipócrita, yo te enseñé que tenías un corazón. Amnésica, ahora me dices que tienes un nuevo amor, y aunque me hiciste pedazos el corazón, te deseo suerte. Amnésica, si no recuerdas cuánto es que te amo yo, yo te enseñé a pronunciar la palabra amor. Hipócrita, yo te enseñé que tenías un corazón. Amnésica. Para Edwin José Flores, Rafael Montes, y el que no puede faltar, mi hermanito Alex Eduardo. No comprendo por qué me engañaste. Juraste por Dios que me querías. No mereces perdón por lo que haces. Que nunca se te olviden tus mentiras, la forma de engañarme y las cosas que juraste. Tú mereces que nadie te quiera. Tu corazón no es bueno, nunca voy a perdonarte. Amnésica, si no recuerdo cuánto es que te amo yo, yo te enseñé a pronunciar la palabra. Hipócrita, yo te enseñé que tenías un corazón. Amnésica, si no recuerdas cuánto es que te amo yo, yo te enseñé a pronunciar la palabra amor. Hipócrita, yo te enseñé que tenías un corazón. Aléjate, que yo me quedo muy triste con mi dolor, y aunque me hiciste pedazos el corazón, te deseo suerte. Amnésica, si no recuerdas cuánto.